Prefieren el silencio. Al menos 5 testigos que declararon en la causa por la muerte de Mariano Ferreira, que complicaron la situación de los 7 detenidos, sufrieron distintos episodios de amenazas. Los actos intimidatorios fueron tomados en cuenta por la Cámara del Crimen porteña para denegar las excarcelaciones de 2 de los detenidos, Juan Carlos Pérez y Guillermo Armando Uño. Arrancan hoy los alegatos del juicio por los crímenes cometidos en Automotores Orleti. El Tribunal Oral Federal citó audiencia a las 10 para escuchar los alegatos de las querellas tras el fallecimiento del ex coronel Rubén Bisuara el viernes pasado. En la causa están imputados el ex general Eduardo Cabanillas, los agentes de la CIDE Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Rufo y Raúl Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército. Continúa la lista de establecimientos con trabajo esclavo en el país. La AFIP denunció el hallazgo de 2 nuevos establecimientos agropecuarios con trabajadores que desarrollaban sus tareas en condiciones de esclavitud. Se trata de un paraje yerbatero en Misiones y otro de Papa en la provincia de Buenos Aires. Héctor Capaciole y un procesamiento más para su prontuario. El ex superintendente de Servicios de Salud sumó un nuevo proceso, esta vez como presunto integrante de una banda liderada por el bancario Juan José Zanola y el empresario Néstor Lorenzo, destinada a cobrar reintegros de medicamentos por tratamientos inexistentes, entre otros delitos. Carlos Kunkel, el diputado kirchnerista, denunció que Capaciole responde a Alberto Fernández. La Unión Industrial Argentina se quedó sin presidente. En medio de la disputa interna para elegir a las nuevas autoridades, por la que se llegó a hablar de una eventual fractura, el presidente Héctor Méndez presentó ayer su renuncia a la central fabril. El recambio dirigencial estaba previsto para abril. Saqueo del tren. Detienen a un policía por la muerte de los 2 adolescentes. El teniente Gustavo Vega, uno de los efectivos que participó en la denominada masacre de José León Suárez, fue detenido anoche en el partido de San Martín. Hoy será indagado ante el fiscal de la causa, que investiga las 2 muertes de los chicos producto de la represión que sufrieron tras el descarrilamiento del tren. Las muertes que nadie quiere ver. Ayer se conocieron 2 nuevos casos de niños muertos de la etnia Wichí por deshidratación aguda y ya suman 7 los decesos en los últimos 15 días. La comunidad denuncia discriminación, malos tratos y una alta tasa de desnutrición entre sus habitantes. Crece la presión popular para que Mubarak abandone la presidencia. Cuando se cumplen 17 días ininterrumpidos de protesta en la Plaza Tahrir del Cairo, los manifestantes consolidaron posiciones en otros lugares de la ciudad para prevenirse de acciones represivas, alertados por las declaraciones del vicepresidente Omar Suleimán. El presidente sigue tratando de sortear presiones internas y externas para que renuncie. No funciona la línea H de subte por una protesta gremial. La concesionaria Metrovías informó que la medida en la línea, que una de las estaciones Corrientes y Caseros, fue sorpresiva. Los trabajadores reclaman ascensos de categoría y una nueva forma de articular el trabajo. Escuchamos el audio de Peralta sobre este tema que nos decía hoy en la mañana. En principio levantamos la medida provisoriamente para hacer este diálogo, pero si no encontramos resultados, probable que hoy mismo la medida continúe. La situación, nosotros la hemos puesto. Es relativamente sencilla porque todos los temas son temas que ya hemos dialogado y sabemos que su cumplimiento es posible. El problema está de parte de la empresa, que compromisos con la burocracia sindical, compromisos con el gobierno, intentos de actuar en forma contraria a la libertad sindical, hacen que siempre busquen cambiar los compromisos que asumen. Si tienen la decisión de respetar los compromisos, no va a haber ningún inconveniente. ...4864-0489 y 4866-1095 acaban de cambiar los sombreritos. El mexicano pasó a tener el otro gorrito de pañuelo. ¿Y se adivina cuál llamo? Del pañuelo azul. ¿Se adivina cuál llamo? Sí, exactamente. ¿Vamos a tocar escuchar algo, te parece? Sí, quiero música en esta mañana. Bueno, vamos con un clásico del 93 de Los Redondos, de Lobo Suelto. Ángel para tu soledad. Casi no necesita presentación este tema. mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de luz. Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres paulear y arremolinar. Medita acrobacia y salta. Secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. Ángel de la soledad, y él gracias a Dios tampoco cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua, para el acto de 25 de mayo. Vías de comunicación cibernética para Llévalo puesto. Todas. Todas. Llévalo puesto en Facebook, Llévalo puesto en Twitter, Llévalo puesto 2011@gmail.com es el mail, y Llévalo puesto 2011.blogspot.com es el blog que tenemos donde guardamos el arcón de los secretos mal guardados de una caja de Pandora. No, en cualquier momento, además, el blog va a tener otras cosas además de los programas grabados. Muy bien, sorpresas ahí en Llévalo puesto. Últimamente la AFIP está dando a conocer varios establecimientos, sobre todo del interior del país, acerca del trabajo esclavo que hay y que sabemos que se están denunciando hace mucho tiempo. Sin embargo, recién ahora están saliendo a la luz. El sindicato de los tareferos, los trabajadores que se encargan de la cosecha de yerba mate, denunciaron las terribles condiciones en que realizan su labor en un campamento de Caraguatay. Bueno, hacinamiento, insalubridad, trabajo en negro son, digamos, las regularidades, en realidad, que se puede encontrar en el norte de la Argentina. En este caso, trabajan para la compañía La Misionera, que vende la materia prima que después se seca en el establecimiento Las Marías, elaboradora de la famosa yerba tarahui. Por este tema estamos en comunicación con Rubén Ortiz, el secretario adjunto de la CTA de Misiones. Rubén, buen día, ¿nos escuchás? Rubén, buenos días, ¿nos escuchás bien? Nosotros juramos que estábamos comunicados con Rubén Ortiz, o posiblemente sea un gran blef de la producción. De todas maneras, lo que decías vos está muy bien. Es, la AFIP reconoce el trabajo esclavo, las situaciones de esclavitud terribles en que trabajan los compañeros, pero además la CTA de Misiones viene denunciando hace rato. Y ahora sí, Rubén Ortiz, muy buenos días. Bueno, yo juro que recién me dijeron de vuelta que estaba. Es posible que haya un problema de comunicación. De todas maneras, contábamos esto, que es la denuncia está hace rato. De hecho, hace 2 años, sí, según dicen ellos. Sí, y se sabe además en Misiones y quienes están relacionados con las actividades agropecuarias de la yerba y la recolección de yerba y de tabaco en Misiones, que ambas actividades tienen además una cantidad de trabajo infantil, de trabajo en situaciones de insalubridad, sobre todo no solamente por los tóxicos, sino también por los ritmos de producción y las formas en que, bien manual, bien artesanal, muy poco tecnificada que tiene la recolección tanto de la yerba como del tabaco en Misiones, ¿no? Sí, con salarios realmente que también te conducen a la esclavitud porque son alrededor de 400 pesos por mes. Sí. Digamos, y un circuito que también está maniatado, digamos, por grandes empresarios, sí, que a los pequeños yerbateros no les dejan otra, digamos, que vender la yerba a precios mínimos, sí, ¿no? Por esto de las redes de comercialización que también, digamos, influye, sí, en las terribles condiciones en las que trabajan los yerbateros en quién, Misiones. ¿Quién viene denunciando hace rato el tema de las condiciones de trabajo tanto de la recolección de tabaco como la de yerba? Una de las monjas francesas que sobrevivió a la masacre de las monjas francesas de la dictadura de la mano de Astiz. Ajá. Una de las monjas que hoy por hoy es una señora muy entrada en edad, debe tener alrededor de 90 años, sigue trabajando en Misiones, en San José, si mal no recuerdo, en contra, denunciando hace rato las situaciones de trabajo esclavo, las situaciones, como hablábamos recién, de una producción agropecuaria donde el material humano es lo descartable, ¿no? Sí, estaba pensando, digo, en la impotencia, ¿no?, de estas personas que vienen trabajando sobre esto y denunciando y tratando de derribar paredes, sí, para que esto se pueda ver y, bueno, sí, y solucionar, y digo, de pronto, ¿no?, unos que recibieron palos, amenazas, sí, y represión por denunciar estos hechos, hoy, sí, son tapa de los diarios y uno queda, ¿no?, como a un costado. ¿Qué te parece si prolijamos un poco esto, a ver si podemos retomar la comunicación con Misiones y nos vamos a escuchar un temín? ¿Le parece la producción? Sí, limpiemos esto con un poquito de música, ¿no?, para levantar el mojo. Mojo working. Lleva la apuesta. Llévalo Puesto a las 10 y 23 de la mañana en esta ciudad gomosa de 21 grados 8 décimas y de un 85% de humedad. ¿Qué te iba a decir? ¿Se acuerda? Hay un cuentito muy cortito de Cortázar que es instrucciones para buscar un pelo. La idea es tirar el pelo en el lavado y sí. Empezar a desarmar las cosas para encontrar el pelo, simplemente para pasar el tiempo. Nosotros perdimos una comunicación con Misiones y estamos rastreándola, creo que hasta Misiones. Vamos a ir desarmando lugares. Ya mandamos un movilero hasta allá. Totalmente. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? Viene. ¿Dónde nos encontramos hoy? ¿Dónde vamos a poner el cuerpo? El cuerpo hoy, jefecito. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Agenda diaria del tránsito en Llévalo Puesto. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Se va a realizar un homenaje al compañero detenido y desaparecido Luis Enrique Cabrera. Fue desaparecido el 10 de febrero de 1977, era trabajador del subte. La organiza la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro, Barrios por la Memoria y el Instituto Espacio para la Memoria. Este acto se va a realizar hoy a las 5 y media de la tarde en Pueyrredón 4927, esto es Villa Insuperable, La Matanza. Así que, bueno, hoy todos los que se puedan acercar a este barrio, 5 y media de la tarde va a ser el acto en homenaje a este compañero. Agrego una cosa, hay una lógica de nuevos homenajes que los detenidos desaparecidos que tiene que ver con celebrar la vida del compañero, no tanto el hecho de su desaparición. Uh-huh. Es decir, retomar los pasos de trabajo político de cada compañero implica también vencer a la muerte en ese sentido, ¿no? Empezar claro. A pensar en el legado del compañero acerca de lo que hizo, lo que dejó de hacer, inclusive dónde vivió, dónde iba a comprar el almacén, quién era como vecino, quién era como tipo, lo cual es una lógica, a mí me parece, recontra interesante de avanzada, ¿no? De no solamente personificar la situación del desaparecido, sino además las motivaciones y el proyecto político del tipo. Claro, hay placas sobre eso, ¿no? Totalmente. Acá vivió tal y tal. Nunca lo ha sido todo, loco, loco, loco, loco, loco. Nunca lo ha sido todo, loco. Dominicana. Seguimos con los temas con voces femeninas. Era el tema de la semana. Ayer no pudimos presentar ninguno y hoy es ¿por qué será la mala Rodríguez, esta rapera española junto con los cubanos? Sería como una especie de una paella con ron. Mesa dominicana de Cuba y de Guinea es para ti. Como pega, desespera, ¿por qué será? Traigo energía positiva y mucha caña para el cuerpo. Con el coño así. Este es el comienzo de la bajada de línea.